¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Stengel fue una de las máximas figuras dentro del movimiento. Su espectacular sonido y la dulzura y la calidez de su música realmente lo posicionaron como uno de los grandes instrumentistas de todas las épocas. Tuvo que pegarla feo por aquella época porque la irrupción de John Coltrane supuso un lugar a la sombra de este, dado que el estilo musical era absolutamente divergente de la enorme figura de Coltrane surgida por aquellas épocas. Pero esto generó la búsqueda de un nuevo camino, que supo encontrarlo algún tiempo después como uno de los grandes promotores de la bossa nova. La irrupción del jazz modal con Miles, con Jerry Mulligan, obviamente que supuso un lugar especial para él y para su particular sonido. Vamos a escucharlo hoy desde un álbum fenomenal, un álbum grabado en enero del año 1982 y publicado 13 años después, en noviembre del año 1995, por el sello Concord Jazz. Lo acompañan Mark Johnson en contrabajo, Billy Hart en batería, Jim McNeely en piano y el propio Stan Getz en saxo tenor. Un recontra discazo que lo pinta de maravillas a The Sound, el sonido, tal cual su apodo por la identidad que construyó dado su particular sonido. Escuchemos la primera parte de Blue Skies, Stan Getz, Concord Jazz, 30 de noviembre, año 1995. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, escuchamos la primera parte de este álbum fantástico, fantástico, Blue Skies, por Stan Getz. Publicó Concord Jazz el 30 de noviembre del año 1995. Acompañan a Stan Getz, Mark Johnson en contrabajo, Billy Hart en batería y Jim Manili en piano. Grabado en enero del año 1982, publicado, como decíamos al comienzo, 13 años después, ya con Stan Getz fallecido. Falleció el 6 de junio del año 1991. De las tantísimas cosas que hay por la web, porque es realmente frondosísima la data sobre su vida, su trágica vida, algo tan común en muchos músicos de la época, esto es las adicciones a las drogas, al alcohol, un montón de situaciones, obviamente que, como a tantos también, le provocó la muerte aquel 6 de junio del año 1991. Entre las tantísimas cosas que podemos leer por ahí, hay una que tiene que ver con el origen de la canción, Blue Skies, que le da título a este álbum, un tema de Irving Berlin, 1927. La data da cuenta de que la actriz y cantante Belle Baker era la estrella del musical Betsy, que se estrenó el 28 de diciembre del año 1926 en el New Amsterdam Theatre de la ciudad de Nueva York. Baker no estaba contenta con This World Funny, pieza que Rogers y Hart habían escrito para ella en la obra, y se puso en contacto con su amigo Irving Berlin con la esperanza de que tuviera alguna canción que se adaptase a sus gustos. A este solo le faltaba dar el toque final a un número que, como regalo de Navidad, iba a dedicar a su hija recién nacida, que tituló Blue Skies. Baker se entusiasmó con la canción y logró que se incluyera en el musical, con gran disgusto de Rogers y Hart, que no fueron consultados y que no hubieran permitido el cambio. La noche del estreno, Baker tuvo que repetir la canción 24 veces. A pesar de ello, la obra resultó un fracaso y tuvo que ser retirada de la cartelera un mes después. En enero del año 27, 6 versiones de la canción entraron en las listas de popularidad y la de Ben Selvin and the Knickerbockers, con la voz de Charles Keeley, llegó al puesto número 1. Por añadidura, el 6 de octubre de ese año se estrenó en Nueva York el film The Jazz Singer, el cantor de jazz, protagonizada por Al Johnson. Se trataba de una película muda con títulos intercalados que tenía diálogos sonoros y algunas canciones. Blue Skies era una de ellas. Decíamos apodado del sonido. Bueno, y entre la tantísima data biográfica, por ahí encontré un apartado que él habla con respecto a esto. Dice: nunca intenté conscientemente concebir cuál debía ser mi sonido. Creo que fue gracias a las bandas con las que toqué entre los 15 y los 22 años. La primera fue la de Jack T. Garden, que como todos sabemos tocaba el trombón, pero su sonido era tan bueno, tan auténtico y natural. Nunca intenté imitar a nadie, pero cuando te gusta la música de alguien te influye. Luego estuve con Benny Goodman cuando tenía 18 años y creo que su sonido me influyó. Tenía un sonido tan bueno en aquellos días, ¿sabes? Y entre medias escuché a Lester Young, por supuesto. Y fue una experiencia especial escuchar a alguien como Lester, que sonaba tan bien y casi clásico de una manera cálida. Realmente no sé cómo desarrolló mi sonido, pero proviene de una combinación de mi concepción musical y, sin duda, de la forma básica de la cavidad oral. Siempre intenté eliminar todo lo que pude el sonido de la lengüeta y escuchar más la respiración. Vengo de una época en la que no usábamos instrumentos electrónicos. El bajo ni siquiera estaba amplificado. El sonido era el sonido que se obtenía. Y descubrí que mi sonido oscuro se oía en toda la sala con más claridad que el de alguien con un sonido más agudo. Tengo que esforzarme mucho para conseguir mi sonido porque utilizo una lengüeta más dura. La gente cree que toco sin esfuerzo. Recuerdo una vez que grabé un disco con Bill Evans y él me dijo: haces que parezca muy fácil, pero cuando me acerco a ti veo que trabajas duro y haces que parezca fácil. Muy bien, sigamos escuchando la segunda y última parte de Blue Skies por Stan Getz. Publicó Concord Jazz el 30 de noviembre del año 1995, recordemos. Stan Getz falleció el 6 de junio del año 1991, producto de un cáncer de hígado favorecido por sus adicciones a las drogas duras y al alcohol. El álbum fue publicado 13 años después de su grabación y apenas 4 después de su fallecimiento. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Bien, este fue Blue Skies por Stan Getz. Publicó Concord Jazz el 30 de noviembre del año 1995. Acompañan a Stan Getz, Mark Johnson en contrabajo, Bill Hart en batería y Jim Manili en piano. Grabado en enero del año 1982, publicado 13 años después, en noviembre del año 1995. Recordemos que Stan Getz falleció 4 años antes, el 6 de junio del año 1991. Una vida cegada por la adicción a las drogas, el alcoholismo, una personalidad muy adictiva, fumaba, pero fumaba muchísimo siendo un adolescente, posteriormente el alcohol, las drogas, etc., que le produjeron la muerte, no prácticamente o específicamente por las drogas, pero que el cáncer que se le declaró en su hígado en mayo del año 87, cuadro que se agravó obviamente por la mencionada adicción a las drogas. Hay una anécdota que es tremenda, la cuenta él mismo, dice: recuerdo que una vez toqué con la banda de Woody, por Woody Herman, en un concierto por la tarde, 9 números de vodevil y un oso amaestrado. Salió el oso y era enorme, debía de medir unos 3 metros. Salió la banda y a ambos lados de Sam Marwitz, el saxofonista alto principal, que era muy estricto, nada de drogas, nada de alcohol, estaban Sergei Shalov, Sud Sims, Alcon y yo. Todos colocados, todos drogados. El oso estaba haciendo cosas con el entrenador y en un momento dado se acercó, pasó el brazo por encima de la sección de saxos. Podría habernos matado a los 5, pero solo Sam Marwitz se agachó. El resto estábamos tan colocados que ni siquiera nos dimos cuenta de que el oso estaba cerca de nosotros. ¡Qué locura! Bueno, entre los grandes logros de Stan Getz figuran el haber obtenido el álbum del año, en la programación de los Grammy del año 1965, la primera vez en historia que un álbum del año es otorgado a un grupo de jazz o a músicos de jazz. El álbum se tituló Getz Gilberto, sorprendentemente para él y para el resto también, la forma en que la bossa había penetrado dentro del movimiento. El álbum alcanzó el número 2, solo superado por A Hard Day Nights de los Beatles, y el tema Ipanema, obviamente del álbum, ganó el premio al mejor sencillo del año. El álbum recibió 2 premios Grammy más, al mejor álbum de ingeniería, y el saxofonista recibió otro al mejor interpretación instrumental de jazz. A las 3 de la madrugada del jueves 6 de junio del año 91, Stan pidió que le ayudara a acercar su silla de ruedas a la ventana situada junto a su cama para poder contemplar el océano. Falleció a las 5 de la tarde ese mismo día, tenía 64 años. El domingo 9 de junio, su nieto Chris esparció las cenizas a 6 millas de la costa de Malibú, donde había residido los últimos años, había comprado una casa allí a orillas del mar. Las cenizas, que estaban colocadas dentro de un estuche de saxo, fueron esparcidas por su nieto Chris en las aguas del mar. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.